Cuarto bloque, nos verán volver. Estamos acá en la radio Germán Adala. Son las 11:20 de la mañana. Y ahora sí, estamos en el bloque con dos compañeros para hablar del tema VIH. Estamos con el compañero Sergio, sí, de la Dirección Nacional de SIDA. Y estamos con el compañero Ivo, la red de Argentina Jóvenes Positivos. ¿Lo dije bien? De Jóvenes y Adolescentes Positivos, sí. Así es. Y bueno, veníamos hablando antes del corte del tema salud. Lo estábamos linkeando con el tema del aborto. Y para hablar de salud, para hablar de seguir hablando de salud, ¿cómo están hoy los pacientes que sufren esta enfermedad? ¿Cómo está hoy la salud pública en referencia al SIDA? Y acá, bueno, ustedes que están en el área, poderle contar a los oyentes qué pasa hoy con los pacientes. Bien, en principio, porque es más fuerte que yo, hago como una diferenciación, una aclaración, es una infección, no es una enfermedad del VIH. Y bueno, las medidas de ajuste en general las venimos sufriendo las personas que vivimos con VIH en distintos aspectos. Bueno, principalmente, y acá tenemos un compañero trabajador de la Dirección Nacional y lo vivimos todos, el de financiamiento en salud, nos hemos quedado sin ministerio. Luego fue aprobado el presupuesto 2019, donde eso impacta en las políticas públicas con respecto a la salud de las personas que vivimos con VIH. Se ve reflejado, bueno, el de financiamiento en cuanto a insumos, en cuanto a reactivos de carga viral y CD4. A mí particularmente en lo personal me pasó la semana pasada y yo me atiendo en un hospital que es como referencia nacional de la ciudad de Buenos Aires, el Muniz, ¿sí? Que hubo faltantes de una droga específica. En realidad es un fraccionamiento de las pastillas, que eso a mi entender implica un faltante, específicamente en una droga que es el atazanavir. Y en el Ramos Mejía, que es otro punto clave de la capital federal, también hubo fraccionamiento en algunas drogas, específicamente en ritonavir y en dalunavir. ¿Qué es el fraccionamiento? Nos tendrían medicación, en mi caso particular, en el Muniz, tendrían de esta droga pastillas para 15 días y luego para otros 15 días. Aparentemente esto desde la Dirección Nacional dijeron que se va a regular y que se iban a contactar con el Centro de Salud. Esperemos que en estos días nada se regule y se siga entregando medicación correctamente. Hace unos meses estaba para vos, compañero Sergio. El año pasado renunció el quien era estaba responsable, director nacional, director nacional, sí, de SIDA, justamente por un recorte del presupuesto, ¿es así? Sí. En septiembre, más o menos, creo que fue aproximadamente, renunció Sergio Maulen justamente por esto, por el recorte presupuestario que nos querían imponer. Eso lo que implicó es un poco lo que comenta Ivo, la reducción en la provisión de medicamentos. En este momento estamos con problemas en la provisión de insumos. De hecho, el ministerio, la secretaría. Hoy la secretaría, nos resistimos, ¿no?, a llamar la secretaría a los trabajadores. Están tratando de hacer un convenio con una organización de la sociedad civil, digamos, yanqui, con la AHF, que tiene toda una historia detrás, ¿no? Sí. Para las personas afectadas por la enfermedad, digamos, están... Infección. Vamos a... infección. Totalmente, sí, es importante. Conocen, ¿no?, de estas cosas. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pero no solamente en SIDA, ¿no? También en tuberculosis, en sífilis, el recorte y... Claro, todo lo que tiene que ver con transmisión sexual. Sí, no solamente con transmisión sexual, estamos con problemas con vacunas. Es en general, ¿no? El degradamiento del ministerio ha hecho eso. Nos ha quitado funciones, hemos pasado de 41 función que teníamos a tener solamente una, que es la de ser rector. Claro. ¿No? Nada más. O sea, no hay una política activa de generar política pública, claramente. Pero bueno, y eso se va traduciendo año a año. 2017... desde el 2017, por ejemplo, para prevención y promoción no nos imprimen materiales, estamos sin materiales. En el 2016 hubo un gran problema con la provisión de medicamentos de tuberculosis, ¿no?, que también dependemos de la dirección de SIDA. Entonces, la sífilis es un gran problema que está cada de vuelta, vez está... de repente. Sí, era algo como que se iba erradicando y ahora... Total. Sí, está habiendo un brote de sífilis bastante grande. Sí, sobre todo de sífilis congénita, ¿no? Hay, digamos, problemas a la hora de cuando la mujer está embarazada. Claro, total. Todo esto tiene que ver con una política que se establece, ¿no? De recorte, de una política para pocos, básicamente. Sí, cuando hay ausencia del Estado, las redes, como por ejemplo la de la Red de Jóvenes y Adolescentes Positivos, que está ahí, voy acá como coordinador de CABA, cuando hay ausencia del Estado, las redes se ven también como sobrepasadas con todo el trabajo, no solo de exigir al Estado presencia y la falta de medicamentos y todas las cosas que van surgiendo, sí, con la ausencia del Estado, sino como la contención y todo ese tipo de trabajo que hace la Red en este caso, que hoy, sin Ministerio de Salud, se vuelve un trabajo como más pesado, me imagino. Sí, exactamente. O sea, un Estado ausente y la ausencia de políticas públicas hacen que las organizaciones de la sociedad civil y las redes de personas viviendo con VIH tomen un papel activo y fundamental y vital para eso, para el empoderamiento de los pares. Pares me refiero a las personas que vivimos con VIH. El cumplimiento de sus derechos. Y la contención fundamentalmente a lo que hacemos en la red. La pata fundamental es una red nacional que tiene representación en todas las provincias. Nosotros lo que hacemos son reuniones de pares, donde, bueno, eso, nos informamos un poco entre nosotros, a veces los infectólogos o en los centros de salud. Es muy escasa o muy precaria la consejería pre y post diagnóstico. Y esto también se ve reflejado, digamos, en la ausencia de políticas públicas. Que hay el trabajo de la prevención, que decía Sergio, no hay prevención. No hay prevención. Y tampoco hay una consejería diagnóstico, que uno, digamos, eso, digamos, todavía sigue pasando en la Argentina del 2019, que... No, y claramente lo entendemos como una política de Estado, es esto la de ellos. Claro. No financiar. No, nosotros todavía no tenemos datos, no tenemos los datos consolidados, pero en relación a la sífilis y los datos que nos van llegando, o por la recorrida empírica que uno hace en el trabajo cotidiano, vamos viendo que la sífilis o problemáticas que pensábamos que no se estaban dando, se están produciendo de nuevo. El deterioro inmunológico de muchas personas se está dando ahora y están reapareciendo hongos pulmonares, hongos cerebrales, ¿no? Hay que tener en cuenta, porque además, como decía el compañero Ivo, y no hay que perder en cuenta, porque es un dato importantísimo el que dice Sergio, del convenio este que quiere hacer el gobierno nacional con una empresa norteamericana para empezar a trabajar las cuestiones de medicamento, de medicación de SIDA, ¿no? con quienes tienen la infección. Y otro de los temas también, que es como dice Ivo, que cada 15 días tenés que ir a buscar el remedio. ¿Cuánto hace que mucha gente que también está padeciendo necesidades, de que tenga que ir, trasladarse, llegar temprano, porque tenés que llegar de madrugada para poder llegar, conseguir, esperar, y todo lo que hace al hospital público, que ya muchos lo sabemos, la realidad de la persona, de cómo llega, de cuánto le cuesta llegar, y encima que le fraccionen la medicación. Exactamente. ¿Sí? Exactamente. Esto del fraccionamiento de medicación sucede en algunos centros de salud específicos, no sucede en todos lados, no es que en todos lados está pasando que están fraccionando la medicación. Lo aclaro porque es un tema sensible y tampoco va a generar una alarma, porque se genera una especie de pánico para las personas seropositivas. Lo cierto es que tampoco lo puedo dejar de ver como casos aislados, porque ya empieza a pasar también eso en el conurbano, en zona oeste. Hubo denuncias de faltantes de carga viral y de reactivos para carga viral y CD4. Y con respecto a lo que vos decías, perdóname, claramente hay que contemplar como una situación más integral, si uno no tiene para comer, si uno no puede cargar la SUBE para viajar al centro de salud, estamos hablando de un no acceso a la salud, digamos. Amén de que si gana este gobierno, o en las posibilidades que pueda llegar a tener de ganar, esto se va a profundizar cada vez más. Exacto, sí. Se recrudece. ¿Sí? ¿Querías decir algo? No, un poquito en función de esto, claro. Esta es la preocupación que nosotros tenemos también como trabajadores, ¿no? La elección de octubre. Me parece que tenemos que ir tomando conciencia de que es necesario que este gobierno en octubre se termine, que el 10 de diciembre se vayan, porque creemos que se va a seguir profundizando la política de ajuste en salud y la política hacia los trabajadores también, ¿no? Porque también el problema que acompaña también a las infecciones, a las enfermedades, es que los trabajadores también nos encontramos con muchas problemáticas que también que tenemos que resolver desde el lado sindical, ¿no? Desde un montón de cuestiones, y eso hace que también influya después en la salud del pueblo. Ivo, ¿y cómo se paran ustedes ante esto? ¿Cómo trabajan con los jóvenes en el territorio? Bueno, principalmente eso, nosotros no tenemos subsidio del Estado ni de ningún sector privado tampoco, y es eso, mucho recurso humano, digamos. Y bueno, eso, campañas de prevención, de información sobre todo, porque eso también, digamos eso, la ausencia de políticas públicas se ve reflejada en la no campaña informativa, no campaña de prevención. Y hoy en día seguimos viendo el VIH, o sea, eso, lo primero que asociamos, o las personas que no manejan información, es VIH, SIDA, muerte, digamos. Y bueno, claro. No, también hubo un avance de las tecnologías, en el tratamiento. Claro, podemos hablar hoy en día de indetectable, igual intransmisible, que es algo de lo que no se habla. Exactamente. Justamente. Hoy en día existe una campaña internacional que es indetectable, intransmisible, significa que aquellas personas que accedemos a un tratamiento antirretroviral y llegamos al objetivo del mismo, que es tener la carga viral indetectable, no transmitimos el virus hacia otras personas. Esto reduce un montón el índice de estigma y discriminación que vivimos las personas seropositivas en todos los ámbitos, en ámbitos laborales, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos, en los lugares de estudio, en nuestras camas, en todos lados. Nada, como que hay algo que baja, como que relajan las personas seropositivas teniendo acceso a esta información. Nada, en el plano de lo sexual, poder ejercer nuestra sexualidad libremente, poder... bajar un poco el nivel de violencia que también recibimos. Acceder a un trabajo también. Acceder a un trabajo. Hoy en día sigue pasando que te piden el examen de VIH en los test preocupacionales. Claro. Bueno, y teniendo en cuenta lo que decía el compañero de la dirección, a la hora de la contención, por ejemplo, de este tipo de infecciones, donde el Estado no está y donde no hay nadie que te acompañe, está bueno tener en cuenta que existe la red, que es a nivel nacional, donde se puede de repente llevar, sí, decir a los compañeros que existe esto, que no están nosotros solos. En la dirección nacional hay un área de derechos humanos que labura activamente con las asociaciones. Y lo que hacen los compañeros es muchas veces todo a pulmón y por la buena voluntad que tienen los trabajadores, ¿no? Por la empatía que tienen con los compañeros y con las personas. Pero por eso, me parece que es fundamental que vayamos tomando conciencia de que en octubre tenemos que cambiar el gobierno que tenemos para que la salud pueda estar al servicio del pueblo nuevamente. Ivo, ¿les contás a los oyentes cómo pueden acceder a la red? Sí, bueno, por las redes sociales, en Facebook, Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Tenemos un mail, jovenespositivos@gmail.com. Tenemos un Instagram, que es rajap.org. Bueno, esas son las redes. También vos como coordinador de CABA, hay unas reuniones que se hacen, ¿no? Los miércoles. Hacemos todos los miércoles unas reuniones, sí, que nos pueden escribir por estas redes y les comentamos dónde nos reunimos, cómo hacemos, cómo es la dinámica. Y un poco también invitar a las personas que quizás nos están escuchando, que si vivís con VIH y tenés entre 14 y 30 años. Hagan el test. Está todo bien. Si vivís con VIH y tenés entre 14 y 30 años, si te dio positivo y necesitas hablar esto con alguien, puedes acercarte a la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos. Saber que no estás solo, que muchas personas pasamos o estamos pasando por lo mismo y que, nada, hay recursos y herramientas para salir adelante. Bueno, le pedimos un mensaje a cada uno, para la población y compañeras y compañeros que nos están escuchando, que es un tema que tiene que dejar de ser tabú, ¿no? Porque sí, muchas veces se esconde y no, necesitamos que no sea así, que así como las compañeras avanzan en la lucha, también avanzamos todos detrás con las problemáticas que hay y que nos afectan a todos. Así que un mensaje a los trabajadores y trabajadoras estatales que están del otro lado, a les también trabajadores y trabajadoras estatales. Sí, no, a mí me parece que el trabajo de las organizaciones civiles es súper importante y por eso se ha avanzado también mucho en la desestigmatización también de la enfermedad, aunque todavía hay nichos que hay uh-huh. que ir atacando, como dice Ivo. Me parece que es fundamental el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil, porque Estado y sociedad civil son los que van a construir la salud del pueblo. Así es, muchas gracias por estar acá, tienen la radio y nuestro programa a disposición, pueden venir cuando quieran. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Transmite Radio Germán Abdala. de AT Capital. Voces y sonidos en movimiento.